instante tenerte junto a mí. Escucha lo que digo, quiero contarte que eres importante solo para mí o para mí. O para mí. Todo momento.